que ya creo que con los años hemos asentado un público que nos espera y que siempre como que o nos pregunta que dónde vamos a cantar y como que nos sigue. Y yo creo que sí, que cuajó bastante la chirigota respecto al público. Le gustó. Sí, ¿vosotros? Sí, lo notamos, hemos notado mucho la acogida que tuvo. Hombre, yo creo que es de la que mejor acogida ha tenido, probablemente, sí. Jesús. Sí, de acuerdo, la verdad es que ya realmente son varios años que tenemos la misma sensación de que la chirigota, aunque venga pues, unos años mejor en cuplé, otros años mejor en paso doble, lo que sea, tiene buena acogida y la gente le gusta y la sabe valorar más o menos. Esta quizá un poco más directa que la españolísima. Sí, la españolísima había más ironía, más. Y esta era más al cuello. Está ahí el tipo, ¿no? Por Claro, es que ejemplo, ahí no podíamos andarlo con sequita. si se mantuvo, por ejemplo, esa es la diferencia con la españolísima, si se mantuvo esa uriqueñidad, ¿no? Que defendéis, que habéis defendido. Por ejemplo, también recuerdo con la españolísima el paso doble de letras, ¿no? Que sacabais defendiendo eso, ¿no? La uriqueñidad, el carnaval de Urique. Hombre, legítimos de aquí, autóctonos, vamos. Eso siempre, vamos, el autor siempre lo lleva, es una de las cosas clave que lleva él, de que siempre es una chirigota por y para el pueblo. Eso se lo pedí, José Carlos. Le pide el grupo, oye, tenemos que cantarle a esto, a esto y a esto. Normalmente no se lo pedimos, pero vamos, es que es lo que nosotros hacemos siempre y tampoco hace falta que le pidamos eso. Y además que estamos en el carnaval de Urique, que no lo vamos a cantar, yo qué sé, a Coria. A Guadalcacín, por ahí. Pero no sé qué sensación tenéis, dos contra uno me refiero, os pregunto en sentido inverso a los dos. ¿Habéis llegado a un punto, el grupo, en que confía ciegamente en lo que traiga Jesús? Y Jesús, ¿tú percibes eso? ¿Que el grupo confía en lo que tú le vayas a traer? Yo sí, lo percibo. Pero también me voy a poner la medalla de que el primer filtro que hay es el mío. Yo si veo que una letra no está lo suficientemente bien, pues no la llevo. Y a lo mejor me puedo llevar 2 meses sin llevar un paso doble. Y tampoco me dicen ellos que cuándo va a traer coger boli un poquito, no sé qué. Sino que lo esperan y cuando saben que voy a cantar algo, saben que me lo he currado, más o menos en mi casa. Yo tengo la suerte, por ejemplo, que en los últimos años todas las letras que presento, te estoy hablando de 4 o 5 años a lo mejor, todas las letras que yo presento al grupo se han terminado metiendo y cantando. Nunca saqué a una afuera, me han dicho esto no vale nada. Ni que me lo digan porque los he hecho. Bueno, tampoco estáis este año para No, Sadamuso, verdad. ¿no? Bien jugado, Rubén. José Carlos y Vero, ¿tenéis esa percepción del Sí, grupo? la verdad que siempre. Yo soy sobre todo de cuando va a presentar, por ejemplo, el paso doble de Medía o el cuplé de Medía, que es la primera toma de contacto que tenemos el grupo en conjunto y es el que presenta las letras. Siempre los grabo y la reacción es, bueno, siempre es la misma. O los vellitos de punta o se nos saltan las lágrimas y siempre hay aplausos porque nunca decepciona, la verdad. Correcto, efectivamente. Estamos de acuerdo en todo. Poco más que añadir, ¿no? Poco más. Yo de vez en cuando sí, a lo mejor le he dicho, esto no me gusta a mí. Sí. Esto es una porquería. Pero Sí, bueno, no me ha hecho caso ninguno. Correcto. Bueno, pero tampoco tasado, como dice. Tampoco ha pasado. No me echa, A mí ya no me antes echa. me cantaba el paso doble antes, Sí. pero no Ya sé no. si es que me ponía muy crítica o yo qué sé, pero ya ese filtro se lo saltó. Sí. Ya directo al local. Directa. Oye, Jesús, te pregunto, ¿en un año sin carnaval se han quedado cosas a las que te gustaría haberle cantado el año pasado? No, porque no me ha pasado nada que no fuera COVID, ¿no? Seguimos lo mismo, Es que ¿no? prácticamente no ha pasado nada. Yo creo que es un año ahí, un año sabático. O sea que tampoco tiene esa sensación de una oportunidad perdida. Yo no, la verdad. Ni tampoco había escrito nada, ni. La idea que sacamos este año es la que tenía de hace 2 años. Que no. Pero no lo empecé ni escribí, vamos, que no hice nada. O sea, fíjate, te iba a preguntar eso, si esta chirigota hubiera calado, hubiera cuajado en cuanto a tipo, a enfoque y demás el año pasado. Sí. Sí, o sea, si hubiera sido un año normal, sí. Sí. Sí, vamos, es que no. Es una chirigota free COVID, no tiene ninguna referencia. Vale. Nombre, tenemos. Dilo tú, que yo no me lo sé. ¿Qué lo va a decir entero? Hombre, claro. Lo tengo que apuntar, fíjate. Apunta, coge fuerza. Nos llamamos, es un nombre muy sencillo. Santísima Hermandad de la Pichanga, con Carmelitas Harta Menudo del Betis B, pero llamarnos Los Romeros Empotrados. Los Romeros Empotrados. Sí, pero el nombre completo es eso, entero, ¿eh? No me lo inventas. Oh, pues muchas preguntas. Romeros Empotrados. Yo me acabo de enterar. Bueno, tampoco se trata esto, ¿no? De sacar más, pero sí, bueno, alusiones a los rockeros empotrados, ¿no? Y no sé si a los últimos de la peña también, con eso de ser un poco romero. Lo dejamos ahí, que a ustedes os gusta dejarlo ahí y listo, ¿no? En cuanto, no os voy a preguntar el disfraz, evidentemente, pero ¿habría que agradecer a alguien la ayuda con el tipo o vosotros? Bueno, a ver si lo termino. A ver si lo empezamos, prácticamente. Verdad, con esto de la fecha estamos un poco... El tipo está todavía... Vamos, ni cogió con alfileres. No hay nada de tipo, o sea, no le podemos agradecer nada. Ayer llegó mercancía, ya está. Sí. Pero ahí está. Es verdad que con la españolísima sí recuerdo que eran los últimos días también y todavía estabais dándole detalles al tipo, ¿no? Con el año pasado también. No, porque... O sea, con Ubrique en mi nación. No, ahí como que estaba... Básicamente es como que hacemos un diseño del tipo, cómo vamos a ir todos disfrazados, hacemos como un boceto y ya lo vamos montando. Pero este año es un poquito más, como que uno se tiene que buscar una cosa, otros otra, así, pero vamos, que todos los años nos hemos organizado bien y vamos, que vamos a salir vestidos. Uh-huh. También con el cambio de fecha, os quiera que no nos ha quitado una semanita ahí de buscar cosas. Pero soy de los que... El cambio de fecha me refiero a lo de adelantar Fatou. Sí. Claro, os ha quitado esa... manita ahí, pero bueno, yo creo que llegamos. Sí, sí. Sí, ¿no? No, a ver, que espera más adelante, ¿no? Hablábamos de la ubriqueñidad y eso, a eso le cantabais en el paso doble de presentación del año pasado, ¿no? Ubrique en mi nación, España en mi castigo. Vamos a escucharlo, si os parece, al tiempo que recordamos a la audiencia que, evidentemente, si quiere escuchar alguna copla en concreto, ¿no? De este grupo, pues también nos lo puede pedir. Si quiere hacerle alguna de las preguntas o mandarle algún mensaje a estos componentes de la chirigota de los niños, también lo puede hacer. Vamos a quedarnos con ese paso doble de Ubrique en mi nación, en el que, bueno, le cantaba a Ubrique precisamente. Pues pienso que por las coplas que canta una chirigota se forman revoluciones. Pero un tiempo a esta parte vengo advirtiendo que aquí se repiten unos clichés. Si una letra ataca, ¿quién te puede hacer un favor? Coge esa letra y se la guarda al cajón. Y poco a poco se pierde la decencia. Como yo no puedo cerrar la boca, pues pido ni para el carnaval la independencia del capricho de un autor, de soberbia y sin razón, de las letras para ser bulto, de las coplillas que se nutren del rencor, de que usa un cubrecillo solo para soltar insultos. Independencia de que va la puñalada por detrás y nombra la cantera solo para menospreciar y del que solo por 20 monedas deja a un lado nuestra sierra. Un carnaval más puro y más localista, donde lo más importante sea nuestra tierra. Por un carnaval diciendo las cosas claras, por ese yo doy la cara y por ese carnaval voy a... La habéis cantado en varias ocasiones, Jesús, te miro a ti, que eres el que la escribe, al convenio de marroquinero, un convenio que ya entre carnaval y carnaval ya se ha firmado. No sé si también estará presente en las coplas o en la mente del autor. No vamos a hacer spoiler. Gran convenio, hombre. Pero, ha subido 10 eurillos ya, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? Pues ya está, pues ya un paquetito de tabaco ahí. Pero sí, es verdad que bueno, que lo has tenido ahí presente. Sí. Y bueno, personajes que son característicos ya. En la chirigota de los niños siempre te ha gustado sacarle un paso doble, un cuplé a Pepi Gloria. Y también en los últimos carnavales está funcionando muy bien la cuarteta en el Popurrí de Rivera, ¿no? La cuarta, sí, hombre, la cuartetita bla. O sea, ya. Hombre, ya han sido 2 añitos, ¿no? Sí, 2 añitos. Una a Isabel y otra a Rivera. Uh-huh. Bueno, y a Orellana también le diste y un poquito. Orellana también se llevó de refilón, ¿no? Encaja yo bien. Yo creo que ya este año sería pasarse. Sí. Sí, sería quedar de pesado. Pero sí, es verdad que os ha funcionado bien, ¿no? Sí, sí. La verdad que. Que está guay, dale caña. ¿Encaja bien los golpes el concejal de fiesta? Sí, la verdad que sí, que es uno. Bueno, tampoco creo que se ofenda a nadie. Eso ya creo que lo pasamos, eso de ofender, ya eso creo que lo quitamos. Y creo que, vamos, que se lo toman bastante bien. Lo mismo Orellana que Isabel y Rivera, vamos. Uh-huh. Se lo llevan bastante bien. Os he preguntado cómo percibiste en 2020 a los aficionados y cómo los percibís de cara a 2022. Pues como no hemos tenido toma de contacto todavía, regular, pero vamos, sí que hay gente que nos pregunta y si estábamos ensayando y si había carnaval, la gente nos ha preguntado. Parece ser que ganas hay, pero como no hemos tenido toma de contacto todavía y nada, uh-huh. no podemos decir nada más. De momento lo que sí sabemos es que son 6 las agrupaciones y ahora os quiero preguntar un poco por todo eso, ¿no? Las novedades, cómo las veis, cómo las habéis vivido, ¿no? En cuanto a las reuniones, aunque no sé si alguno de los presentes, pues, de los que asiste a las reuniones, pero un poco, a nivel de grupo, sí se mantiene 6 grupos oficiales. No va a estar presente el cuarteto de David, bueno, el cuarteto que tenemos, y sí vuelve la chirigota de Cristóbal. A día de hoy es lo que hay, ¿no? Parece que ser que es lo que hay. Es que es complicado, después de un año también parado, nos cuesta mucho trabajo volver a la rutina de ensayos y demás, nosotros mismos nos ha pasado. Es que es muy complicado, es complicado. Y siempre ha sido complicado más con las circunstancias que hay ahora mismo. Uh-huh. ¿Vosotros cuándo empezasteis los ensayos? Tarde, ¿no? Al final de septiembre. Finales de septiembre, pero ya finales. Octubre, finales de casi octubre. Uh-huh. Más o menos es cuando habéis empezado. Siempre empezamos después de feria, la semana siguiente de feria, y este año pues lo atrasamos un poquillo más por la incertidumbre de que no sabíamos cómo iba a estar el plan. Uh-huh. ¿Y cómo lo habéis vivido todo esto de la incertidumbre? Contadme un poco, si erais todos pro carnaval, si había gente que más reacia, también entendible, ¿no? El tema de los ensayos y demás, ¿cómo lo habéis llevado todo esto? No sé. A ver, el principio como que planteamos porque con esto de si iba a haber carnaval, no iba a haber, era todo como una incertidumbre. Había gente que tenía más ganas, otra gente que tenía menos ganas, otra gente, pues, bueno, pues que por las circunstancias o por el descanso, por decirlo así, habían cambiado sus circunstancias y bueno, pues no estábamos todo el grupo, digamos, al 100% de sacar a chirigota. Y entonces, pues, no sé, se fueron planteando alternativas, pero vamos, que al fin y al cabo, pues salimos para adelante. Uh-huh. Vosotros sois de los que hacéis pocos ensayos, pero más largos, ¿no? A lo mejor que el resto. ¿Habéis seguido con esa dinámica? La misma dinámica, fines de semana, en principio los sábados, y ya en la última fecha, pues, sábado y domingo. Uh-huh. Pasa que sí, que el sábado pues echamos a lo mejor 4 horas allí encerrado. Uh-huh. Y a nivel de, bueno, autoría Jesús, música y letra, dirección Diógenes Gago. Por ejemplo. Uh-huh. Ha seguido igual. Y luego en cuanto a cambios del grupo. Cambio hay bastante. Uh-huh. Bueno, bastante, hay bastantes bajas. No, porque por ejemplo, no sale. Grupo nuevo no. Grupo nuevo no. Grupo renovado. Ahí está. No sale. Ale con el bombo no sale porque no tenía ganas, no le apetecía. Él dice que vuelve el año que viene. Ya veremos si lo dejamos entrar o no. David con la guitarra tampoco. Fran Bueno tampoco sale. Mi primo Charlie. Y me falta alguien. Miguel. Y Miguelito. Y Miguelito, que por tema de estudio y tal no quería meterse en más historias. entre el cábulo y los estudios ya tiene bastante. ¿Y en cuanto a las incorporaciones? Incorporaciones dos, Wayne y el Juanqui. Uh-huh. Juan Carlos Fernández, Juan Carlos Fernández y Juan Fernández. Y Joao. O sea, baja, evidentemente, imagino que toda es importante porque además, bueno, en cuanto a las altas, sí es verdad que son dos personas que son de vuestra cuerda, digamos, que en cierto modo han estado vinculadas o han estado de cerca, han seguido de cerca a la Sirigota, ¿no, José Carlos? Es que nosotros... es que somos un grupo muy cerrado, entonces si alguien quiere entrar con nosotros tiene que ser alguien que esté con nosotros, porque ellos siempre han venido con nosotros a los ensayos, siempre que hemos ido a cantar a cualquier lado han estado con nosotros siempre. Entonces claro, si tenemos que tirar de alguien, pues vamos a tirar de alguien que conozcamos y sea afín a nosotros y con los que tengamos amistad. Es un poco el requisito, ¿no? El entender un poco la fiesta. Al final, bueno, los grupos se conforman con gente que entiende la fiesta de la misma forma, ¿no? Sí, sí. Sobre todo lleva el mismo rollo y que el ambiente de la Sirigota siga siendo el mismo si entra alguien. Porque, a ver, bueno, como la vida diaria, no todo el mundo encaja con cualquiera, pues esto es igual. Ahí somos, por decirlo, un poquito tiquismiqui. Y sí es verdad, bueno, en ese sentido cualquier baja puede ser sensible porque hay gente, pero luego estamos viendo que de dos guitarras os quedáis en una, porque David no está, el bombo, que yo desde mi ignorancia tampoco, o el que lo ve desde fuera tampoco, se piensa, ¿no?, que el que toca el bombo es solo darle a pom, pom, pom, y luego para vosotros la importancia que tiene, estamos hablando de que Juan Carlos, no ha tocado nunca el bombo. Debuta hace años por todo lo alto. El bombo para mí es puede ser el instrumento más importante en una Sirigota. Un fallo de bombo se nota mucho. Así que aprovecho para meterle presión a Juan Carlos. Que como hacer que hoy esta no se ensaya un poco. Esa es una horita. Pero la verdad es que Juanqui ha sido el último en entrar. Y el Sabal ha puesto un montón de empeño. Ha estado quedando entre semanas también para repasar y tal. Porque él no había tocado el bombo en su vida. Había tocado en Semana Santa y eso. Y eso, está usándole horas y bueno, por ahora parece que va bien. Uh-huh. Va a debutar por todo lo harto en el Fatou y ya está. Y Juan, que ha tenido experiencia en comparsa, en Chirigota, no lo recuerdo yo, ¿o sí? Y en una murguita. Y es verdad, con Dani Sayán. Con Dani Sayán, sí. Es verdad, ha estado con Murga, es verdad, no recordaba yo ese año. Y, o sea, que son bajas, y luego en cuanto a las bajas, son bajas en cierto modo sensibles, por eso, por lo que estábamos comentando antes. Se va el bombo, se va una de las dos guitarras, y se va Fran Bueno, de primera línea, y Charlie, que en la otra punta, llevaba su peso, ¿no? Era uno de los que llevaba ese peso, ¿no, Vero? Sí, la verdad que sí, que... Charlie estaba afinado. Sí. Fran y Miguel, bueno, a ver, no son... A ver, que tampoco que seamos aquí voces celestiales, pero vamos... Dan más trabajo. Que dan más trabajo, hombre. Pero que sí, que después se nota que no es lo mismo ensayar 13 que ensayar 8. Es que se nota. Claro, a la hora de un ensayo, ahora mismo, si nos faltan dos personas, ya se nos queda aquello en cuadro. ¿Qué pasa? Que hemos seguido ensayando más o menos igual. Si sí. Habemos cinco, pues cinco hemos ensayado. Aprovechamos para meter letras o para repasar lo que teníamos y demás. Y en cuanto a las bajas, para mí personalmente la más difícil de llevar es la del bombo. Sí. No te estoy criticando, Juan. Pero claro, ya llevo unos años con Ale. Y la confianza, ya, ¿no? Claro, y ya está acostumbrado. Yo no le toque, no hay que explicarle las cosas prácticamente. Él escucha el paso doble y más o menos te lo sabe tocar. Ahora tenés que adaptarte a explicar. A mí me cuesta mucho explicar realmente todo eso. Porque en mi cabeza está el paso doble como tiene que sonar, pero me cuesta mucho transmitirlo. Uh-huh. Porque para mí todo el mundo parece que debería saber tocarlo. Eso es un fallo mío. Entonces ahora estar yo con el Juanqui y decirle, pero cierra el platillo. Pues me choca mucho. Sí. Pero aprovecho de nuevo y le doy las gracias a Juan Carlos Fernández Rivera por su ayuda inestimable. Además, porque es que él fue el que se ofreció. Fue. Si no fuimos claro, nosotros los que le dimos, tócalo. Esa era la otra pregunta. Si no tenéis pulmo, yo lo toco. sí. Que está ofrecido, ¿eh? Así que estamos eternamente agradecidos. De la voluntad. Y luego, va a cambiar mucho, por lo que habéis escuchado ya en los ensayos, ¿no? ¿Cambia el timbre un poco de la chirigota o sigue siendo reconocible? Yo creo que sigue siendo reconocible, ¿eh? El mismo timbre. Sí. Ahí no hay cambio ninguno. Uh-huh. Sí, hombre, son tres personas cantando menos, cuatro, porque cantábamos todos. Que es una cosa que teníamos nosotros, que es que cantábamos todos. Pero ahora estábamos en el escenario y ahora mismo no cantamos todos. Ahora aquí no puede cantar la criatura. Demasiado tiene con llevar las dos manos ocupadas. Y no perder el ritmo, claro. Y bueno, en cuanto a la disposición, 6, salimos con un 6-1-2 o un 6-3. Correcto, no, 6-1-2. Uh-huh. Al ataque totalmente. O sea, salimos con los 6 en primera fila. Luego está Jesús con la guitarra y la percusión detrás. Sí. Por eso os preguntaba que si cambiaba un poquito. Más o menos sentí igual, Vero, tú que estás en primera. No. Yo me tendré que apañar con lo que hay. Ya está. En el frente y para adelante, pero vamos, que se sale con lo que hay y ya está. No, la verdad es que estamos bastante bien con lo que tenemos. Está el grupito hecho y vamos tirando bien. O sea, que no, hombre, se echa de menos a los que no están, pero vamos, que se va a salir con lo que hay y estamos bastante bien. Uh-huh. Charlie estaba afinado y Charlie subía en algunas ocasiones. Sí. Entre él y José Manuel, ¿se te han ofrecido algunos, Jesús, para subir este año? Sí, aquí hay alguno presente. Vale. Y no soy yo. Y la otra, la parte seria, ¿eso te influye a la hora o te ha influido a la hora de crear la música? No, que va. Porque yo no hago la música pensando en subidas ni nada. En las voces. Yo me centro en el tenor y después ya. Pero sí a la hora de hacer los retoques. Claro, sí. Pero tampoco mucho, porque al final esas cosas salían de ellos, de Zema y de Charlie. Yo no les decía sub aquí o sub allí, sino que ellos empezaban a probarse dónde meter chavillita y tal, y ellos se apañaban. Al final yo ahí tampoco decidía mucho. Uh-huh. Si fuera por mí, no sube nadie. A tenor todo el mundo. Lo pasó doble como en Noli. Todo a tenor. Pues vamos a escuchar algo más. Si os parece, pues nos quedamos con algún cuplé. Ya que hemos escuchado presentación, hemos escuchado paso doble, vamos con una tanda de cuplé. ¡Oh! Cuando iba a salir bombona, de pronto se armó la escandalera. No sé qué sabe quién era, quién iba a mandar cojones, porque la había adelantado y sabe el vino montar su voto con los chupones. Yo soy roquero empotrado, eso lo sabe cualquiera, lo del roquero se me ve, y lo del podrá te lo enseño cuando tú quieras. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645 88 48 75. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo. Las 4 y 37 minutos, nosotros que seguimos aquí con la chirigota de los niños, por cierto, unos cumples con un protagonista como el párroco, el ya antiguo párroco, en este carnaval, después de dos años después, habrá personajes que se mantengan y personajes que salgan nuevos, ¿no? Correcto, hay algunos que hayan salido del guión. Bueno, lo mismo cobran todavía. Todavía lo mejor un regalito ahí de regalo, de finiquito. Que bueno, hablábamos, o decíais que habíais empezado a finales de septiembre, principios de octubre. ¿Eso es, José Carlos, porque teníais claro que si había, bueno, y empezabais sin saber si iba a haber carnaval o no, ¿no? Empezamos sin saber si iba a haber carnaval. Después se habló de que el carnaval de Cádiz iba a ser en junio. Correcto, el concurso. Y la posibilidad de nosotros cantar después de Semana Santa estaba totalmente cesada. Por Ajá. mi parte, por lo menos. Y para mí. O sea, era también como vuestra postura era que tenía que ser ahora antes de no Semana salimos. Santa. Ahí está. Y bueno, nosotros empezamos a ensayar sin saber si iba a haber carnaval, si no, pero vamos, como íbamos tan tranquilitos, así nos ha cogido el toro, que no tenemos nada del tipo. Y ya está, fuimos ensayando hasta que hace una reunión, no recuerdo cuándo, y se dijo, pues mira, va a ser sobre esta fecha más o menos, y ya está, y aquí estamos. Pero vamos, que no teníamos ni idea si iba a haber carnaval, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que me habéis dicho eso, ¿no? Que después de Semana Santa ya no. O sea, que esta era la última bala que os quedaba, ¿no, Vero? Empezar ahora a final de febrero, porque si no ya nos montábamos en... Hombre, ahora ya había que apretar. De hecho, había que apretar. Sobre todo yo, que hay algunas letras que se me olvidan. Pero... Pero que, hombre, sí, empezamos a ensayar y, bueno, empezamos a ensayar normal, como tarde, pero normal, sin saber si iba a haber o no iba a haber. Y ya está, pues ahora en estas fechas toca apretar, porque encima todos si nos han adelantado ahí, pues, nos ha cogido un poquito el toro, pues ya está. Porque sois de los que a lo mejor a la tortilla lleváis parte del repertorio todavía que no habéis metido, o vosotros ya generalmente el día de la tortilla ya lo tenéis todo. Todo. Todo. Y en cuanto a este año, Jesús, a números, paso doble y cumple, ¿cómo estáis de repertorio? Pues yo creo que llevamos 6 paso doble y creo que son 7 cumple. 6-7. Lo que pasa es que tenemos a lo mejor un paso doble y dos cumple que están todavía un poquillo ahí, que los metimos la semana pasada más o menos, a lo mejor. Pero que vamos, yo creo que para dentro de 2 semanas están más vale. Al final los cuplés, no sé, la percepción que tengo yo desde fuera sin haber escrito nunca nada, los cuplés es lo que más tarde, para lo que más tarde deja, digo, porque son lo que más fácil se puede quedar desfasado. Sí, en cuanto a temas y eso sí, sí, lo de los cuplés fresquitos, estos que se llevan ahora. Yo siempre he dicho que si el cuplé es bueno, da igual si es un tema fresco o no, pero sí es cierto que hay cosas que si pasan en septiembre, cantar un cuplé en febrero no tiene mucho sentido porque ya la gente ni se acuerda. Pero vamos, que lo nuestro de este año no es porque sean temas recientes, sino porque, bueno, porque han llegado así. Inicio del carnaval oficial, sábado 26 de febrero, con esa gala de Lie Francisco Fatou, que no sé, y hablo de memoria, ¿abrís vosotros? Sí. Sí. Sois los primeros, a las 7 de la tarde, gala que vamos a retransmitir en directo, como siempre, a través de Radio Ubrique. ¿Qué os parece esto? Esta pregunta es para los tres. ¿Qué os parece esto de arrancar, Vero, con el Fatou? Algo que se ha hablado tanto y tanto, tantos años. Pues mira, a mí no me disgusta con arrancar ya disfrazado. No me disgusta. Y más después de este parón que hemos tenido, yo creo que a lo mejor el hecho de la tortilla, no sé. Me gusta esto de empezar. Es la manera de decir que vamos en serio, ¿no? Que ya sí, sí. Que es el Fatou, porque y al final... Y además, ya el resto del carnaval, pues te vas a tirar todo el tiempo disfrazado y, ¿sabes? Que no vamos a estar cantando sin disfrazar ni nada. Pues ya empieza del tirón y la verdad que me gusta. Yo lo dejaría. Aunque me habéis dicho que no tenéis nada del tipo, pero... O sea, que no le dedicáis mucho tiempo, al parecer, ¿no? Pero ese poco tiempo lo vais a amortizar más, cantando siempre con el disfraz, sí, ¿no? Sí, el tipo. Sí, sí. Uh-huh. Y luego, eso, Jesús, el empezar en el Fatou, digo lo de empezar, oye, vamos en serio, porque al final es lo que se graba, es lo que queda, y luego durante todo el año, pues el que quiere escucharlo recurre ahí, y bueno, es un poco la manera de más oficial, ¿no? Sí, además, vamos, yo cuando Rivera me contó el plan y tal, yo lo vi lógico, que era lo que en ese momento cuando se planteó era lo que se podía celebrar sí o sí con las medidas que había y tal. Aparte es una cosa que ya había un run run ahí de otros años de que hay gente que quería empezar en Fatou tal y cual. A mí me parece bien, por lo menos probarlo. Lo probamos este año, si le gusta a los grupos y a la gente también, pues que siga así. Pero a priori lo ves bien, ¿para que se quede? Por probarlo no va a pasar nada. Lo que sí a lo mejor habría que darle una vuelta ya es a la tortilla, jamoná, charroná, después del Fatou. Porque yo entiendo que se, cantar el Fatou, cantar tus 30 minutos de repertorio, o el tiempo que sea, y después seguir con el mismo formato, la jamoná de antes, el de cantar dos pasos sobre dos cuplés, lo que sea, yo por lo menos no le veo sentido. ¿Sabes? Si ya has cantado todo al público que ha estado en el Fatou, pues la jamoná... Igual, pones un tiempo máximo o lo que sea, o no sé, o darle una vuelta de alguna forma para que tú no vayas a subirte allí 10 minutos al escenario. No había pensado en eso yo, el hecho de que, claro, ya lo has cantado todo, pues ya lo puedes cantar todo también en la fiesta gastronómica. Claro, que ahí lo malo es, claro, que se alarga. El tiempo, claro. Pero bueno, lo vamos a hacer. Al menos, bueno, presentación, dos pasos, como claro, hacer una actuación, digamos, de... Un pase, dos pasos sobre dos cuplés, presentación de popurrí. Yo no creo que eso tampoco sea tanto tiempo. Uh-huh. Hay gente que canta dos pasos sobre dos cuplés y se tira más tiempo en el escenario, seguro. Los Mancilla, vas por no, los Mancilla. No, yo no hizo nombres. ¿Y tú, José Carlos, cómo lo ves, lo de empezar en el Fatou? Yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque es que antes la tortilla y las jamonas... Era perder, entre comillas, un fin de semana, porque tú vas allí, cantas dos pasos, dos cuplés y te vas. Y era perder un fin de semana. Ahora, pues, por lo menos va disfrazado y lo mismo atrae a más gente. No lo sé, vamos, pero... Hombre, es que tú eres animal de escenario, ¿eh? Eres animal de Fatou. Correcto. Yo creo que voy a cantar Fatou y ya. Y ya está. Pero si es verdad, por ejemplo, estamos hablando de tortillas, jamona y chicharrona, incluso barrio donde vive gente mayor, que a lo mejor es el único contacto que tiene con el carnaval. Y también es un aliciente para ellos el poder veros disfrazados. No sé, gente mayor que a lo mejor se acerca a la puerta de su casa a ver y escuchar un ratito y ya os ha visto disfrazados, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Que visto de esa manera, sí, porque... Y yo creo que si se hace el alargar el repertorio en las fiestas gastronómicas, también va a hacer de que esos días y esas fiestas gastronómicas se aproveche más. Porque, por ejemplo, estamos en la jamoná y con esto del orden cantamos allí y nos bajamos y venga, y del tirón para algarrobar va a cantar la tortilla. Y ya la tortilla sí que la gente se quedaba un poquito más, excepto los chavales que se iban al botellón y demás. Pero en el momento que allí ya cantaba todo el mundo, ya venga, y todo el mundo se iba. Y era todo como más rápido. Yo creo que si se hace así con el tema de canta presentación y popurrí, aunque se canten dos pasos dobles, dos cuples, yo creo que eso va a hacer que se aproveche más. Y lo que tú dices del contacto con las personas mayores, pues la verdad que sí, que digamos que echan allí el día, echan la mañana y para ellos es una alegría. Uh-huh. Eso es como todo, Rubén. Si se hace bien, no hay problema con los horarios. Ahora lo que falta es hacerlo bien. Organización. Organización. Autoorganización. Autoorganización también, de vosotros. Porque al final somos nosotros los peores. Uh-huh. Hablando en plata. Pues eso es lo que vamos a tener. Otra de las novedades ese pase o esos pases que todavía estaban por confirmar en la Avenida de España. Vosotros sí que habéis actuado en alguna ocasión zona de Oasis, voy a decir nombres, zona de Gabana, incluso con los Mancilla, y no recuerdo si había alguna tercera agrupación. Yo también hablo de memoria, pero bueno, que habéis apostado también por esa zona. ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece bien. Es que yo creo que la avenida en el carnaval de Ubrique debíamos explotarla más. Pero explotarla más no en plan de cantar los bares, sino de aprovechar de cantar en la avenida. Entonces, lo de los escenarios. Digo lo mismo que con la tortilla. Si se organiza bien, allí se hace un recorrido con no sé cuántos escenarios tendrá previsto poner este hombre. Pero con poner dos, tres, yo creo que con tres está estupendo. Hace un recorrido, empieza por uno y canta por los tres. Y tiene gente en los tres sitios. Te quita de aglomeraciones y fomenta el carnaval en la calle, que es lo que aquí no se fomenta, solamente se fomenta la solidaridad. Uh-huh. Son propuestas, a lo mejor ya me estoy metiendo en cosas que a lo mejor son más internas, son propuestas de los grupos, esto de los escenarios, o ha sido propuesta en este caso del concejal, no sabe yo creo que ha sido de Rivera. Uh-huh. Creo, ¿eh? Yo no estuve en la reunión. Sí. Y otra pregunta, a los tres os pregunto lo mismo, por lo que percibo, ¿no? Porque lo quería preguntar, pero más o menos yo ya me voy haciendo una idea de vuestra idea. ¿Es un carnaval para salir del paso sí o sí, vamos a ver tal, o no? ¿Vamos a tomárnoslo como otro carnaval cualquiera y con el mismo, evidentemente, ¿no? El mismo respeto a la fiesta, el mismo respeto al aficionado, en cuanto a nivel de también de ensayo, de llevar una cosa seria y demás? A ver, sí que se empezó con un poquito de incertidumbre, queríamos salir, pero nosotros no somos de media tinta, o se sale o no se sale. Y ya que presentó las letras y la música y demás, y nos reunimos y hablamos, y quien no quería salir, pues habló, y los que queríamos salir, pues venga, pues todos para adelante. O sea que no es para salir del paso, sino ya que estamos, se hace, pero se ha para adelante del tirón. Pues que además, dime. Es un carnaval, yo por lo menos, yo lo veo que es un carnaval diferente, porque sí. Va a ser diferente. Pero nosotros no lo tomamos igual de serio que cualquier otro año. Si la chirigota yo no viera que está para que la gente pague lo que valga la entrada, la chirigota no va al fatou. Eso lo tengo yo claro desde hace años. Uh-huh. Sin un mínimo de nivel exigible, autoexigible por nosotros mismos, no vamos a salir, no nos vamos a poner pesados. Uh-huh. No vamos a estar, y lo hemos hablado mucho, que nosotros no vamos a estar aquí 20 años más. Nosotros estamos ya en la prórroga. Nosotros no vamos a estar aquí 20 años más siendo pesados y desfasados. Cuando veamos que nosotros no tenemos nivel... O que no queremos. Cerramos la puerta. Y venga, señores, otra cosa. Pero si es verdad que, bueno, que pueden ser medias. Y ha pasado un poco en varios aspectos de la vida, ya no solo en el carnaval. La pandemia nos ha traído, nos ha modificado hábitos que luego algunos se van a quedar. Y quizá a lo mejor, cuando muchas veces se hablaba de, podíamos darle una vuelta a las fiestas gastronómicas, podíamos darle una vuelta a no sé qué, o habría que fomentar no sé cuánto. A lo mejor no, la pandemia, pues se lo tenemos que incluso que agradecer, ¿no? Hombre, a ver, todo lo de la pandemia no es todo, que sí que tiene mucha parte mala, pero también hay que ver el lado bueno de la pandemia. A ver, yo por ejemplo he ahorrado. A ver, pero que sí, que es lo que dice, que te hace ver las cosas de diferente manera o te adaptas a las circunstancias que hay. Por ejemplo, lo del fatou, adelantar fatou, como estaba la medida como estaba, pues bueno, pues se hace lo primero y ya lo otro pues se va viendo sobre la marcha. Uh-huh. 5 o 6 pandemias de estas y lo tenemos arreglado todo. ¿Hubierais sacado repertorio solo para Fatou o solo para actuaciones así cerradas, sin calle? Yo creo que no. A ver, el plan es que nosotros empezamos a ensayar sin saber lo que iba a ver. Claro. Pero si llega el momento y nos dicen hay que cantar el Fatou y ya está, yo no sé cómo me lo hubiera tomado yo. Yo que voy a cantar el Fatou una más, así que... ¿Y qué fiesta? ¿Y qué choriza, por ejemplo, os imagináis? Ahí es complicado. Es complicado de imaginárselo, la verdad. Porque no sabes cómo puedes reaccionar, porque el tema de las aglomeraciones es inevitable que se haga un pelotón de gente delante y ahora, si tienen mascarilla o no tienen mascarilla, es que es complicado. Es la esencia también de... Claro, o sea, es que eso, una calle del casco antiguo, exacto, llena es la esencia del de la choriza, si no, no, sí, queremos choriza, ¿no? Es que... Ya estos años atrás se ha notado un poquito como en deshoras, como que faltaba gente, como que el ambiente de otros años como que faltaba. Pero es lo que tú dices, es la esencia de la choriza, eso de que te montas en un escalón a cantar y se te pega la gente, pues es que es complicado imaginarse la choriza de este año, la verdad. Pues le pregunto a Jesús, ¿qué le parece la choriza? Y te pregunto si va a haber pacas. Jesús. Yo la verdad es que no... ¿No te has parado a pensar? No lo pienso mucho porque como todavía quedan 4 semanas, en 4 semanas, ¿sabes? Yo creo que, bueno, se intentará hacer lo mejor que se pueda y ya está. Que sí, que el tema de aglomeraciones tal y cual, pues, el tema de las barras, yo creo que también hay a ver quién quiere coger las barras porque no es, al final se la juegan un poco a ver si hacen dinero o no, que van a hacer dinero sí o sí. Pero ya te digo que yo... No le estoy dando mucha vuelta. Ahora mismo solamente pienso en el Fatou. Es que claro que y cuando ya pase el Fatou ya pienso en la gente. ¿Qué le dices al aficionado? Que tú lo que tú, ustedes lo que queréis es sentir también el calor ese de sentirlo cerca, claro, de que estén ahí escuchando y que mientras más mejor. Pero ¿cómo se lo dices? ¿Cómo le contamos la película? Yo no voy a echar a nadie de allí. Fíjate un metrito para acá que, claro, que me está saltando aquí el radar. Uh-huh. Es complicado. Paca, va a haber pacas. Pues lamento decirlo, pero no va a haber paca. Esta se puede decir que la decisión la he tomado yo. Porque, bueno, soy yo la que pienso el tipo, la que el disfraz también lo voy pensando y dándole forma y tal. Y esa medalla te estás poniendo tú ya. Y no ha tenido tiempo en 2 años de pensarlo, ¿no? Y soy yo quien le calenta la oreja al autor, porque o le digo échame una mano y cuádrame esto. Y tomé la decisión porque como esto era una incertidumbre, no sabía si iba a ver, no iba a ver y demás. Y después, había otros años como que nos ha costado trabajo, sobre todo a mí, porque yo como ensayaba con la chirigota y después ensayaba con ella... Pues me costaba trabajo de poner fecha, venga, vamos a ensayar. Y aunque éramos dos, pero había veces que nos costaba trabajo. Y entonces he dicho, mira, pues este año no va a haber paca, vamos a alargar esta espera o este descanso. Y ya el próximo año, si la cosa va bien, pues yo por mí sí. ¿Cómo se lo ha tomado Maite? Maite regular, la verdad, sí. Porque ella tenía mucha... Ella siempre como que tiene más ganas que yo. Y vamos, es mi mitad aquí, es la que me da las ganas, nunca me dice que no, y por muy loca que sea mi idea, siempre me dice que sí. Y ella se lo tomó regular, porque... De hecho me dijo, pues yo me voy a la choriza, me quito del medio porque esto me va a dar a mí mucha pena, él no puede cantar y demás, y ya está, pero bueno, que si no que se viene con nosotros. O sea, que no ha habido en plan malo rollo de, mira, no vamos a salir porque nos llevamos mal. No, nos llevamos bien y ya está. Y ya está, que se venga con nosotros con la chirigota, para no perder el gusanito. También va a ser una choriza diferente para ti. También va, sí, un poquito light. A vivir a pleno con la chirigota. Os tengo que preguntar por él o los pregoneros. Cumplen en este carnaval 30 carnavales. El grupo de trabajo que cada año elabora la patacabra son 30 patacabras. Y nosotros, o vosotros, le cantasteis un año también a los 30 años del carnaval de Ubrique. Vamos a quedarnos con ese paso doble. Boli rojo de vuestro mes de febrero, porque aquí va a celebrarse un cumpleaños que va a ser de los punteros. En la lista de invitados hay empollones y pinochos compañeros, y según dicen al evento incluso van a venir los que trabajan en cuero. Y vendrán, me comentan que vendrán, conicheros, matinitas, paradores y pasotas. Pasarán por la fiesta, pasarán sirenitas, blancanieves y pregoneros de cobra. Vendrán mis nietos, el rey, y también las mismas del año pasado. Si 10 floradores, tú quedes tu caos, y hasta la hermandad para sobera. Porque ya cumplió 30 años. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5. La compraventa de Soy Mueble, en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Pues estamos entrando ya en la recta final. Decía, ¿no? Ese paso doble que hemos escuchado a los 30 años del carnaval de Ubrique, 30 años también cumple, 30 carnavales cumple ese grupo de trabajo que cada año pues elabora la patacabra para su posterior entierro, que es la encargada, o el entierro es el encargado de ponerle el broche final a un carnaval. José Carlos, ¿a ti qué te ha parecido esta elección? También hemos hablado en alguna ocasión de darle cierta vuelta al pregón. Creo que es buena elección, deberían de haberlo dado hace tiempo, creo yo, porque ellos son parte activa del carnaval durante todos los años. O sea, está bien, antes de que muchos de los que lo han dado, lo deberían haber dado ellos, así que es una elección bastante acertada. Uh-huh. Ibero y Jesús. Yo me parece bien que se la hayan dado a ellos, si la verdad es que se lo ocurran todos los años, y yo creo que si lo de las patacabras no existiera... faltaría como la guinda del pastel al carnaval. Uh-huh. Es, yeah, una parte importante del carnaval. Ellos se la han currado todos los años y tiene un trabajazo lo que hacen todos los años. Uh-huh. ¿Y Jesús? Este año yo creo que no se puede poner pega. Sí. La verdad. Otro año sí, aunque nos hayamos callado la boca, pero este año creo que no se le puede poner pega al pregonero, o los pregoneros. O los pregoneros. ¿Y qué pregón os imagináis? Creatividad tienen, ¿no? Para... Sí, la verdad que imaginación y creatividad, sí. Ahora, el tema de dar pregón, no sé cómo Es que no me lo imagino. Claro, ya yo el día antes ya me lo pensaré. A ver cómo va a ser. Cómo lo solicitáis. Ayer el día antes me preocupo. Bueno, te iba a preguntar por los trasdiadores, Jesús. ¿Qué fue aquello? Aquello fue un... ¿O qué es? Fue. Nació y murió. Nació muerto. Aquello fue lo que conté yo en Twitter. Un sueño. No es broma. Tuve un sueño que era una sirigota. Que sacábamos una sirigota que eran vampiros diurnos. Vampiros diurnos. No me acuerdo más nada. Y después, no sé si fue el día siguiente o el otro, cogí la guitarra y saqué el pasodoblillo. Ya está, sin más. Y ahí nació y murió, ¿no? Ahí murió. Pues creo recordar que tiene, o sea, que el vídeo tiene buena calidad, es audible. Sí. Y en estos días, si mañana que no tenemos entrevista, pues podemos retomarlo para que la gente pues sepa o escuche, ¿no? Le haya llegado, el que no se maneje por Twitter tanto, pues que también llegue lo de los trasdiadores. ¿Qué más nos queda por contar? ¿Qué más me crees? ¿Ensayo general? En principio no, porque nos quedan dos fines de semana, o sea que nos quedan cuatro ensayos. Uh-huh. Y no vamos a perder, creo yo que no vamos a perder. No vayas a sacrificar un día de ensayo por ensayo en él. No, porque además hay que hacer tipo, no sé si lo hemos comentado. Efectivamente. Hay que hacer el tipo. Bueno, nos quedamos entonces sin ensayo general y lo primero que vamos a escuchar va a ser el sábado 26 a las 7 de la tarde, abriendo el IE Francisco Fatou. ¿Os gusta esto de abrir...? La gala, el Fatou. La verdad, a mí personalmente sí me gusta. Después de haber sido los últimos unas cuantas de veces, pues sí me gusta abrir cortina, la verdad que sí. Uh-huh. Es que eso es muy relativo, es que es... si tú llevas un buen repertorio, da lo mismo cantar primero que el último. Nosotros nunca hemos tenido problemas por cantar los últimos. Hombre, pero lo primero que me excusa este año del Carnaval de Urique, que la gente va a hacer... Hombre... Va a ser la presentación de... No vamos a la más primicia. La presentación, bueno, si pudiéramos emitir las imágenes, pues hemos visto aquí algunos gestos de lo que se nos avecina. Váyate la melitera, hijo. Los romeros empotrados, con eso me quedo, con la segunda parte, porque no. La primera yo creo que alguno, si no se sabe en el repertorio, imagínate el nombre. Correcto. Ese tan largo. Que digo yo, ¿qué nos queda por añadir? ¿Qué más queréis contarme? Pues yo creo que ya está todo. Ya está, darle un saludo a Juanqui, que creo que no hemos hablado de él. No, la verdad es que no, sí. Me acordaba yo de él. Que le dé un poquito al bombo, que ¿no? Que vaya ensayando. Y nada, yo os agradezco que os hayáis pasado por aquí este ratito. Hemos echado una horita de charla de carnaval para abrir la programación con los que van a abrir el carnaval el próximo 26 de febrero, gala de IE Francisco Fatou, también lo hemos comentado, retransmitido en directo por Radio Ubrique. Vero, Jesús y José Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti. Y nosotros, que vamos a hacer un alto en el camino enseguida, pues con lo que tenemos de programación de 5 a 6 cada martes, boletín de formación y empleo, también nuestro espacio de consumo con Facua. Yo sé que mi bingo al lado está, enfrente la tienda de Bartolo Rosa que ya está cerrada. Un dinerillo y me da pa' poner una versa pa' cenar. Ay, mari, mari, mari, mari, mari, otra vez que me quedo sin ganar. Me ha quitado el bingo la pura y me casi los moros que no gano nada. Una y una, dos, dos y una, tres, no sale la cuenta y no llego a fin de mes. Pa, pa, pa, pa, pa, para, para, para, pa, para, para, para, pa, para, para, para, pa, para, para, para, pa, para, para. Y cuando estamos en el bingo solemos aprovechar para comentar los rumores de nuestra localidad. Y de todo lo que se dice ahora te vas a enterar. Y a ver si tú tienes huevos de decir que no es verdad. De verdad, de verdad, de verdad. En la acera una multa te echarán, pero en la Trinidad, y te lo juro por mi perrita, si hay un coche en doble fila, seguro que es el de la perita. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo te juro que esto es verdad. Yo te juro que esto es verdad. La cosa al ayuntamiento huele en algo regular. Trabajan siempre los mismos como viento empieza ya a pensar. Pero si algo apesta aquí y es un pedazo que deja huella, es esa pescadería que está junto a la Plaza La Estrella. Que te atiende es un tío fenomenal, pero yo no sé por qué, y dime tú si yo me equivoco, siempre lleva la camisa de gasolina para las motos. Es verdad, es verdad, yo te juro que esto es verdad, yo te juro que esto es verdad. La aconseja al afetero, nunca viene aquí a jugar, eso sí que no lo entiendo ni lo puedo asimilar. Ay, Pepi, contéstame, si de verdad no te gusta el juego, ¿cómo es que llevas 3 años jugando con los carnavaleros? A ver si va a ser verdad que a ti te importa un pito perrero. A ver si va a ser verdad que a ti te importa un pito perrero. Qué malo paso en el bingo cuando llega mediodía. Porque allí estaba mi hijo haciendo los chicharrones. Y yo que estoy a dieta, doy bocado. A los cartones. Escúchame, paro. Quitar la carnicería y poner Santibeli allí. Conseguir más premios. tu aplauso son lo que a mí me alimenta, porque tu sonrisa es la mayor recompensa y por eso vengo a verte, para complacerte, para